Bueno, y acá estamos. Hoy sacamos el primer premio, ¿no? El que sacó el primer premio. Que era la tele. El sorteo que era el televisor. Y ahora tenemos el que sacó el tercer premio. Nos va a quedar el segundo para estos para días. Para mañana. Exacta. Mañana llamamos a Estela, que es el segundo premio. Igual ya estuvimos hablando con ella. Pero, Rogelio, buen día o buenas tardes, no sé. No, buen día. Buen día, muy bien. Rogelio, primero que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y por lo que nos decías, no tenías antecedentes de sacar premios. Primera vez. Qué grandioso. Sí. ¿Y cómo te enteraste vos? Bueno, mira, yo la radio siempre la escucho, ¿viste? Sí. Y como yo cumplo año el 30 de julio, era imposible que me pudiera olvidar que el 31 se sorteaba. Entonces ahora digo, voy a chequear ahí, a ver, como sabía dónde tenía guardado el boletito, claro. Lo revisé y digo, uy. Así que ahí te queda casi como un regalo de cumpleaños, entonces. Tal cual, fue un regalo de cumpleaños, porque fíjate, yo cumplí el 30 y ustedes lo sortearon el 31. Exacto, exacto. Bueno, y un premio muy útil, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Con estos fríos terribles que hay. Muy útil. Como que... No es nada despreciable, es interesante, ¿no? Claro. ¿Ya tenías alguna manta de este tipo? O sea, tengo sí una manta, pero tengo una de una plaza. Claro. ¿Viste? Ahora quiero una de dos. Así, muy bien. Más grande, para muy más bien. Cómodo. Te olvidas del agua caliente, de todo, de la bolsita de agua caliente. Seguro. Ya está. Jugás en primera. Ahí va. Bueno, Rogelio, ¿de qué barrio sos? De Sayago. ¿Mira? Sos de Sayago, Millán y Rafo. ¿Dónde? Millán y Rafo. Millán y Rafo, muy bien. Bueno, nosotros te felicitamos y te agradecemos nuevamente que hayas colaborado con la radio. Deseamos que disfrutes mucho el premio. ¿Cómo no lo voy a disfrutar? Aparte que un valor especial tiene porque, si bien yo siempre la tengo muy presente a la radio por todo lo que aporta, ¿tá? Sí. Y tengo fundamentos para decirte lo que te digo, porque yo me salí de la SAFAP antes de jubilarme en función de ustedes que hablaban, y le presté mucha atención y bueno, pude salirme de la SAFAP cuando cuánta gente quedó adentro con ese tema, ¿no? Claro. Y bueno, está siempre abriendo un poquito la cabeza y aportando ideas, como ahora el tema que también lo sigo de cerca, de la reestructura jubilatoria y todo, sí. los beneficios sociales. Muy o sea, bien. La radio siempre me está sumando, no me, a mí muy no me bueno. resta. Muy bueno. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes. Te si van a llamar ahora, mañana. Dentro de un rato, ahora en la tarde, para coordinar la entrega del premio. Ah, está. Yo te dejé un celular. Lo tiene ahí Vicente, sí, lo anotó Vicente, me dice. Que te llamen a ese entonces. Sí, al celular, porque el fijo ni me acuerdo el número, te juro. muy bien. Hacemos así. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, muy interesante, y además, ¿se salió de la SAFAP?